Plata en los años 79 y 80. Te decía que esta semana en el juicio hubo cuatro testimonios, tres de ellos estuvieron vinculados a, en particular, a la situación de las familias Amarilla y Molfino. Queremos recibir a Guillermo Amarilla Molfino, que es uno de los nietos recuperados por Abuelas, y aprovechamos de paso para mandarle un abrazo gigantesco a Rosa Roisenblit, que hoy está cumpliendo 100 años. Qué genia, Rosa, que hace mucho tiempo que encontró a su nieto. Charlamos con él, con Guillo, hace un tiempo aquí en horario público, y nunca se fue de Abuelas, siempre permaneció y permanece allí todavía, yendo a las actividades y a las reuniones, buscando al resto de los nietos. Guillermo Amarilla Molfino, bienvenido aquí a horario público. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, muy bien. Retornado al festejo de Rosita. Estuviste en el cumpleaños de Rosa. Sí, me imagino que estaría súper feliz de compartirla con tantos, no solo con su familia, sino con tantos nietos y nietas recuperados. Sí, nietos, nietas, hubo invitados que ella ni esperaba y que fueron una caricia para ella también. Fue una noche hermosa, fue un festejo hermoso con Rosa. Bueno, qué bueno. Qué bueno. ¿Y bueno, qué fue lo del martes para vos, esa declaración? Le cuento a la gente que Guillermo está desde el primer día asistiendo al juicio y se lo ve siempre entre el público, como es querellante, y el tribunal autorizó que los querellantes, aunque fueran testigos, estuvieran presentes. Creo que no faltó, por lo menos de las que yo estuve, no faltaste ninguna, pero el otro día te tocó dar testimonio y fue muy conmovedor y muy duro escucharte. ¿Qué te pasó a vos ahora a la distancia? Han pasado pocas horas, dos días. Bien, lo primero que sucedió después del testimonio fue la sensación de que siempre quedan cosas por decir. Pero igualmente, así como quedan cosas por decir, en el momento del testimonio aflorecen cosas que uno no esperaba decir tampoco. Uh-huh. Entonces es enriquecedor para uno, también para la causa y para que siga avanzando de una manera como lo viene haciendo. Tenemos también, gracias al trabajo que se hizo desde parte de la querella, especialmente de algunos compañeros y compañeras que vienen de hace 10 años trabajando en la causa, todo agarró un ruedo, una velocidad y una dinámica que parece no tener fin, que va muy bien conducida. Uh-huh. A ver, intentemos resumir tantos años de historia, ¿no? Sí, Tus padres fueron secuestrados el 17 de octubre del 79. Sí, mis viejos fueron secuestrados el 17 de octubre en la zona de San Antonio de Padua. Ellos habían retornado con la contraofensiva en mayo del 79. Se instalaron en San Antonio de Padua, partido de Merlo, zona oeste de provincia de Buenos Aires, y permanecieron allí durante unos meses. A mi viejo lo secuestran, suponemos, por, esta es una de las cosas que se me pasaron de largo, a decir en la causa, cómo fue el secuestro, quizá porque ya existieron los relatos de mi tía, de mi hermano, uh-huh. Y uno lo tiene, lo da por sabido, aunque siempre quedan detalles por contar que quizás no se contaron, y bueno, uno de esos detalles es, o más el detalle, es un dato concreto, es que por información que hay en los legajos de CONADEP, hay una denuncia de mi abuela paterna, en donde cuenta, aunque no tenemos en concreto de dónde toma esa información mi abuela paterna, en su denuncia ante CONADEP, en el año 79, a fin del año 79, ella cuenta que mi viejo fue secuestrado en Ramos Mejía después de una cita con un compañero y una compañera. Uh-huh. Pero no tenemos la claridad de dónde toma ella esa información. Fue algo, uh-huh, que históricamente, a lo largo de la historia de la familia, de desde antes que yo conozca a mi familia, ¿cierto? Desde la infancia de mis hermanos, que tenían esa información sin saber, naturalizada, ¿cierto? A veces se naturalizan tantas cosas, claro, porque lo contó la abuela desde ser chiquito, se tomó como algo natural, sin que nos pase a todos eso, ¿cierto? Uh-huh. Sin preguntarnos de dónde viene esa información. Claro. Y bueno, pero se llega hasta esa información, uh-huh, que mi abuela presenta la denuncia en CONADEP con esa información. Eso es lo que pasó, los datos que tenemos del secuestro de mi papá. Y los siguientes fueron, están muchísimos más claros, los siguientes me refiero a los de mi mamá, mi tío Rubén, que estaba en la casa en San Antonio de Padua junto a mis hermanos, y mis tres hermanos y mis dos primos, primo y prima. Uh-huh. Y mi tío, como decía, mi tío, mi papá y mi tía, la compañera de mi tío Rubén Darío Amarilla, Marcela Hedman, esa logra escapar. Y gracias a ella tenemos un relato en concreto y claro de qué fue lo que aconteció ese día, uh-huh, cómo fue el día del secuestro en San Antonio de Padua. Claro. ¿Y ellos son llevados a Campo de Mayo? Sí, son llevados a Campo de Mayo, los mayores, ¿cierto? Mi papá, mi mamá y mi tío. Claro, claro, sí. Y mis hermanos, suponemos que fueron a la sede policial femenina de San Martín, uh-huh, y todo porque concuerda con otros relatos, con otras memorias de niños que fueron secuestrados. Bueno, y ellos, mis hermanos, fueron llevados para ese lugar junto con mi prima y mi primo, uh-huh, y a los 15 días fueron devueltos a la familia en la provincia de Chaco. Claro. ¿Hay algún indicio que nos pueda acercar a la certeza de si tus padres te concibieron en el cautiverio de Campo de Mayo o te habían concebido afuera antes de caer? Existen las dos posibilidades. El día previo a nuestros testimonios, lo charlamos con Marcela, que fue la última persona que estuvo con ella, digo, Marcela Susana Hedman, ¿no? Uh-huh. La última charla que tuvo con ella, que lo contó también en su testimonio, contó que contaba que las mujeres se sincronizan en los tiempos y que ella, dije, yo tuve la menstruación un día y el mismo día no lo tuvo Marcela, y ella después cuenta que cuando se enteró de todo dijo, tenía por ahí, igualmente no podía prestar una denuncia solo con esa información, ¿cierto? Claro. Pasó en el tiempo, pero existen dos posibilidades. Digamos, de acuerdo al relato de la sobreviviente de Campo de Mayo, de una sobreviviente de Campo de Mayo, uno de sus guardias le dice que no iban a tener más mujeres y hombres en Campo de Mayo, que no iban a permitir que estén más juntas en el mismo lugar, por lo que había pasado con Amarilla y con Molfino. Claro, con Guillermo Amarilla y con Marcela Esther Molfino, que son tus padres. Sí. Bueno, naciste ahí en la maternidad clandestina de Campo de Mayo y te apropió un integrante del Batallón 601. Tal cual, sí. Yo nací en 1980, en junio de 1980, en Campo de Mayo. Y esa información la tengo desde mi primer día de vida, en donde me inscriben en Campo de Mayo, que está la particularidad, de que no sé si será una particularidad, pero bueno, llamativo es. Claro, tu partida de nacimiento tiene fraguado el de tu nombre, sí, y el de tus padres, por supuesto, pero no el, sí, lugar de nacimiento, como ocurre en pero, los demás casos. Tal cual, no el lugar de nacimiento. Campo de Mayo directamente, sin ni siquiera fingir un posible nacimiento natural, por ser su profesión militar, yo podría haber figurado como nacido en Campo de Mayo. Cuando digo su profesión me refiero a la de mi apropiado. Uh-huh. Podría haber nacido como en el hospital militar de Campo de Mayo, pero ni siquiera eso. Uh-huh. Sino que directamente Campo de Mayo decía en la partida de nacimiento. Claro, entre las situaciones impactantes que se vivieron durante tu testimonio el otro día, Yo quiero remarcar dos para charlar contigo en lo que queda de este diálogo. Una tiene que ver con que aportaste unas cuantas fotos y en una, en la que estás vos de pequeño junto con tus apropiadores, le anticipaste al tribunal que vos querías romper esa foto, así que hicieran lo que necesitaban para que esa foto quedara sentada en la justicia porque vos la ibas a romper, cosa que finalmente hiciste, que tu tío Gustavo Molfino, pueden ver la foto en el diario El Juicio, cuando te levantás tenés, la habrás visto seguramente, tenés la con la mano apretando bien fuerte el bollito con esa foto que rompiste. Eso ¿desde cuándo lo pensás o fue una cosa que te nació en ese momento? No, el primer momento en el que, desde el primer momento, cuando encontré la fotografía, me dieron ganas de romperla. Yo estaba mirando otra foto, estaba revisando justamente toda la cantidad de fotos que llevé, y entre esas fotos encontré, que me significó mucho, porque su gesto era el de que guarde silencio. Entonces, de una manera, no sé si llegaron a ver la fotografía en sí en un primer plano, pero es una expresión violenta. Y en el momento sentí que una victoria, porque justamente lo que estaba buscando entre esas fotografías era romper el silencio. Claro. Y entonces dije, no es el lugar, pero fue contener el momento y pensar que no era el lugar donde la tenía que romper la foto. Primero, ¿no? Que no guardar ese silencio, saber que no nos va a callar nadie, que no nos calla nadie, que si guardamos silencio solamente de esos silencios que se disfrutan por propia voluntad. Entonces, tenía que ver con eso. Sí, sabía que lo iba a romper en el tribunal, pero porque antes quería que deseaba profundamente que se conozca su cara, que es algo que realmente que es algo que fastidia en las personas que trabajaron y que llevaron su vida en la oscuridad. Entonces me pareció que era el lugar donde tenía que romper esa foto. Pasó la noche anterior a que fuera a dar testimonio. Y la otra cosa que llevaste es una vieja agenda telefónica. Sí. Que le robaste a tu apropiador y dijiste algo así como, si me robaron a mí, ¿cómo yo no voy a poder robar una agenda? Sí, y la verdad es que la agenda no me parece una, algo, no sé, me pareció muy simple, no sé. En esta agenda había mucha información, que al menos, no sé si para la justicia, pero ahí hay muchos nombres, había mucha información que para mí era muy, no sé si útil para la causa, pero para que queden, los nombres van a quedar ya asentados en declaraciones judiciales que en un momento, quizá en un futuro se puedan repetir, quedan juicios en marcha. Entonces, bueno, eso. Pero la agenda no la rompí, la agenda... Tu familia no te buscó porque no sabía que existías, ¿no? Esto ocurrió durante mucho tiempo. Cuando Gustavo, tu tío, vino aquí, nos contó esa parte de la historia. Contanos vos la del otro lado, digamos, la de tu búsqueda y la de tu búsqueda fallida en una primera instancia, ¿no? Sí, fue desde muy temprana edad que comenzó la búsqueda, pero bueno, es un relato que puede llevar mucho tiempo porque tiene que ver más bien con una búsqueda, tiene que ver con la misma búsqueda, pero bueno, con cuestiones más del día a día en la infancia y hasta la adolescencia, claro. Y hasta que finalmente se concreta y se hace sólida esa pregunta que tiene que ver con sí. Pertenecía a la familia donde me había criado o no, y si existía la posibilidad de que fuera una de las personas que estaban buscando a las abuelas. Me llevó un tiempo, me costó, la verdad es que me costó ir acercarme, pero fue el mejor, uno de los, el mejor paso que pude dar en mi vida. Y bueno, y así fue que en el 2007, teniendo 27 años, me acerqué a Conadi, y de acuerdo a los datos, por los datos que yo había presentado, como les contaba, de la partida de nacimiento, donde se informaba sobre mi nacimiento diciendo Campo de Mayo. Uh-huh. Una partida de nacimiento firmada por un médico que era Julio César Caceroto, que ya había estado involucrado en otras causas por la protección de bebés, y bueno, más información que llevaban a pensar que yo podía ser un joven apropiado. Entonces, eso sumado y haciendo juego 2 años después, en el 2007, por el motivo de que cuando secuestran a mi mamá no se sabía de mi embarazo, no se sabía de su embarazo, por ningún integrante de la familia, por ningún compañero, compañera, amiga, amigo. Eso hizo que nadie me esté buscando, que nadie esté buscando un hijo de Marcela, un hijo, una hija de Marcela. Claro. De hecho, entonces, el primer cruce que se hizo de tus muestras en el Banco Nacional de Datos Genéticos dio negativo. Claro, en el 2007 se dan los pasos que siguen a una denuncia y se hace el cotejo de ADN con el Banco Nacional de Datos Genéticos y dan su resultado negativo, por lo que contaba, no se sabía de mi existencia. Uh-huh. Y recién en el 2009, Silvia Polchinsky, sobreviviente de Campo de Mayo, declaran un testimonio en una causa contando que uno de sus guardias le habían dicho lo que les conté hace un rato, ¿no? Sí. Cuando cuenta eso, se entran en juego, se entra la pieza que faltaba para saber de dónde venía yo, por claro, todos los datos que estaban ahí. Entonces, al nombrar de Amarilla y Amorfino, se acercan desde Conadi a la familia Amarilla, a la familia Amorfino, tomaron la muestra de sangre y en muy poco tiempo ya estaban los resultados contándonos que éramos parientes. Claro, y en dos familias tan devastadas por el genocidio en Argentina como las familias Amarilla y Molfino, tu aparición en octubre del 2009 es casi como una revancha, ¿no? Inesperada. Sí, sí, sí. Lo vivimos de esa manera. Ellos lo vivieron, yo sé que con mucha alegría, no puedo, me cuesta contarlo en lugar de eso, se me hace muy difícil, pero fue un encuentro de mucha felicidad y el 17 de octubre, 15 días antes de nuestro encuentro, ellos habían estado haciendo el homenaje que se hace todos los 17 de octubre en el Chaco por la desaparición de mis viejos. Uh-huh. Entonces, siempre dejan cosas esas actividades, dan fuerzas, hacen bien, pero la memoria camina, da pasos de diferentes tipos, muchas veces, de diferentes maneras. Entonces, ese encuentro estuvo muy cercano a todo eso, porque el mismo 17 de octubre fue cuando les tomaron las muestras de sangre, quizás aparecían los restos de mis viejos. Ellos esperaban haber encontrado, tener novedades de ese tipo con la familia, ¿no? De la aparición que podía hacer de mi viejo, de mi vieja, de todos, de mi tío. Y bueno, y se encontraron con esto. Fue un encuentro, la verdad es que se sembraron vínculos, el vínculo fue sin vínculos muy fuertes. Una última, y con muy poquito tiempo, lamentablemente, pero no quiero dejar de decirlo, porque el otro día hablaste mucho de abuelas, y hablaste especialmente de ese dossier que los nietos y nietas recuperados reciben cuando recuperan su identidad, que son un montón de horas de trabajo de gente recuperando esas historias para que cuando ustedes llegan a ese momento puedan tener, les sea más fácil, digamos, ir recuperando los datos. Nosotros tenemos una compañera que está trabajando ahora mismo en el diario de este juicio, que pueden encontrar en juiciocontraofensiva.blogspot.com, que es Martina Noailles, que trabajó bastante tiempo en armar esos dossiers. ¿Qué significa esa carpeta para ustedes? En este punto, en este encuentro, en este último encuentro que tuve con el archivo, significaron una cantidad de cosas que quizás en un principio las veía de otra manera, porque ¿a qué quiero ir? Con lo que digo, que hay cuestiones emocionales y también hay información. O sea, juega la información de una manera que siempre es emocional, pero hay datos de contexto. No solamente es el relato de nuestros familiares, sino que se profundiza en la información, quizás en la cantidad de relatos, porque, bueno, también tengo la fortuna de tener una familia numerosa y muchos compañeros y compañeras que han estado con ellos. Entonces eso hace que haya un relato político, un relato de amistad y un relato de parentesco. Entonces quizás en un momento esa lectura la hacía más hacia el parentesco y con el tiempo en sus compañeros políticos en otros relatos diferentes a los que... Pero bueno, eso también depende de cada uno y del enfoque y de la lectura que haga de cualquier cosa. Sí. Te mando un abrazo grandote y nos vemos el martes. Bueno, otro abrazo. Porque imagino que no vas a dejar de ir ahora que diste testimonio. No. Todos los martes, sí. Sí, claro. Un abrazo grande. Bueno, nos vemos el martes. Chau. Hemos charlado con Guillermo Amarilla Molfino, uno de los nietos recuperados por la labor de Abuelas de Plaza de Mayo y por la labor de la sociedad y de los sobrevivientes y de las sobrevivientes, que en este caso también el testimonio de Silvia Tolchinsky ha sido fundamental para que se pudiera enlazar la historia de Guillermo Martín Amarilla Molfino con la de sus padres Marcela Esther Molfino y Guillermo Amarilla. La verdad es que no tenemos mucho tiempo, pero yo anuncié algo y obviamente vamos a cumplir con eso. Vamos a escuchar, sin nada que separe un momento de otro, una entrevista que hicimos hace horas nada más con Nora Cortiñas después de la ronda de las Madres Línea Fundadora. La intención era hablar sobre la situación de la PASO y la situación política y social. Vas a escuchar a Nora hablar de eso, pero también vas a escuchar a Nora denunciar que su hijo no figura como desaparecido en el padrón, no figura como ausente en el padrón, figura como si estuviera vivo.